Plan sorpresa. Al final de los viajes siempre me acabo cansando. El cuerpo también quiere volver a casa. La mente agradece la pausa, pero las vacaciones, que no están expresamente dedicadas a pasar el día en una tumbona con un libro o una cerveza, dependiendo de la edad, madurez e interés, y a darse baños alternos en piscina y en playa, se destinan a andar y ver todo lo posible del lugar escogido, fotografiar lo que dé envidia, comer, si te acuerdas y encuentras lugar, y dormir si los vecinos te dejan. El cuerpo te recuerda tu edad, que aumenta a la par que tu peso y con la misma facilidad, aunque sigues creyendo que tienes 5 años menos. O kilos. Pero esta vez no lo siento así. Se podría atribuir a los escasos movimientos con mi impedimento o impiedimento, o a que todas las rutas las está haciendo la caravana por nosotros. Pero sea por lo que sea, aquí me siento en casa. Viajar sola siempre me ha gustado, pero no es comparable a tener recuerdos en familia. El café está frío, la taza sin asa. Mi perra lanza patadas al aire soñando que corre o que se pelea con Adrián. Mi hermano y Lola duermen juntos. Mi teléfono suena. Mamá manda indicaciones para cuidar el tobillo. Hoy amanecemos abrazados por las verdes montañas de las tres hermanas, Glencoe. Un lugar de belleza salvaje. Y también lleno de ecos terribles de acontecimientos históricos. El antifaz hace su función hasta bien entrada la mañana, pero los pájaros cantando desde las 5 no ayudan a mantener la fase REM. Así que, con los ojos como platos, desayuno sola y salgo con compi al paseo matutino de cada día. Mi móvil vuelve a sonar mientras caminamos sin rumbo. Me detengo para leerlo. Espero que no tardes mucho en volver. Tenemos plan para hoy. Cara feliz, cara guiño, hola. Me encantan las sorpresas y las odio a la vez. Me gusta lo inesperado, pero a veces me cuesta disfrutar de lo que está fuera de mi control. Al llegar, solo pido explicaciones entre pequeños aplausos, ya que los emoticonos hacían referencia a algo acuático, y espero que no tuviese que ver con ir a buscar más agua potable. Al llegar, un olor a tostadas inunda el habitáculo. Ambos me reciben sonriendo y me dicen que me prepare. Intuyo algún deporte acuático, pero no sé si recuerdan que yo no puedo unirme a estos planes todavía. Y ahora que lo pienso, tampoco es muy seguro para Lola realizar deportes de riesgo. ¿Qué vamos a hacer, Adrián? Se acaba la sorpresa. Mi hermano guarda silencio con tanta intriga como prisa mal disimulada. Nos dirigimos a Loch Leven, donde, como bien predije, al llegar compruebo que hay una empresa de actividades acuáticas que nos espera a pie de orilla. Lo que no había previsto, sin embargo, era que existía una opción apta para los cuatro, kayak. Compi y yo compartiendo la misma embarcación y Lola bien sujeta y probablemente más tranquila en la otra, bajo la atenta supervisión de mi hermano. Yo estoy acostumbrada a ello, pero confieso que lo que más me inquieta es la posibilidad de que sean mi perra o mi amiga quienes acaben devolviendo el desayuno. Los neoprenos son el mejor outfit que hemos llevado en todo el viaje. Aprietan lo que tienen que apretar. Debajo lucimos en ropa interior porque los bañadores no estaban en la lista de la maleta. Lo más difícil ha sido andar por las piedras sin cangrejeras, ya que esto tampoco estaba en mi planificación del viaje. A Compi parece no importarle, ni tampoco la temperatura del agua. Todo aquello susceptible de estropearse, hundirse o conspirar contra nuestro viaje va sellado bajo plásticos. Recuerdo las cámaras sumergibles desechables que teníamos cuando éramos pequeños. Eran más divertidas que útiles, porque cuando las sumergías apenas se veía nada en la foto. Pero resultaba entretenido. Lo añadiría a la lista de objetos nostálgicos de infancia / juventud. Todas aquellas veces que mis padres me llevaron al mar. Mi mente ahora mismo solo puede centrarse en eso. Y lo agradecida que estoy de haber podido descubrir mi pasión. O de lo mucho que me quieren. O de las dos. Adoro la sensación de estar flotando. Además de la brisa, las olas. De siempre se ha sabido que los baños en aguas saladas pueden mejorar la piel o incluso aliviar problemas respiratorios. En consulta, pocos son los pacientes conocedores de sus beneficios para reducir el estrés, inducir a la relajación o simplemente el bienestar emocional, y esta es la única receta que suelo prescribir. Mi conexión con el mar es evidente. Después de este verano tengo algo muy claro. No puedo vivir en una ciudad sin mar. El cuerpo me lo pide. Y bajar y estará allí donde yo sienta hogar. Con mi evidente cara de empanada, Lola me chista para comprobar que sigo despierta. ¡Espabila! Exclama mi hermano mientras me arroja algo de agua con la pala. Le contesto que yo estoy espabilada con el mismo gesto y diferente pala. Compi cree que es la guerra del agua y se baja del kayak de un salto. La consiguiente maniobra para subirla de nuevo conmigo casi nos cuesta un chapuzón a los tres. Aquí pienso que quizás es mi perra la que tendría que ponerse a dieta. Se come lo suyo y lo que no me como yo. Y en este viaje, lo que no se comen los demás también. Las carcajadas de Lola no suenan a ánimo, y acabo agarrándome a ellos para poder subir a Compi de nuevo conmigo. Ahí mi amiga pasa de risas a chillidos, y ahora la que se ríe soy yo. Cuando regrese a España, lo primero será establecer un propósito de gimnasio definitivo. Espero que esta vez dure más de un mes. Para secarnos, nos toca turnarnos el aseo y la primera es Lola. Mientras tanto, le enseño en la aplicación de mapas a Adrián la zona en la que estamos y las cosas que podemos ver por la tarde. Por la tarde aquí es a partir de las 12, así que aunque no hayamos comido, ya no es por la mañana. En el mapa parece haber un castillo abandonado cercano a unos pequeños pueblos o aldeas de Aberfeldy. Antes de ponernos en marcha, calentamos unas judías blancas en salsa extraña de tomate barra ketchup, que llaman baked beans. Estos suelen ponerlo con los desayunos, en un gran plato, junto a uno o varios huevos, generalmente fritos. Dos tiras de bacon, algunas salchichas tradicionales y una pieza característica llamada Lorn Sausage, una salchicha que es cuadrada y muy típica de Escocia. También es común el black pudding, lo que conocemos como morcilla, y como no, una porción de haggis. A veces lo hemos encontrado con otros acompañamientos como champiñones salteados, tomates asados y una Tatch Scone, que es como una especie de pan plano hecho con patata. Además, lo sirven con pan tostado o frito, y si lo fusionas con el café, ya no te hace falta comer ese día. Como no tenemos más ingredientes que las judías, el resto habrá que imaginarlo. Además, por nuestra localización es casi imposible encontrar un lugar para comer, y mucho menos para desayunar, sobre todo a estas horas. Le pido a Adrián si puedo probar a conducir de nuevo, ya que mi pie parece que se ha ido adecuando a las necesidades del viaje. Arranco con delicadeza y parece, pero solo parece, que puedo maniobrar. Al salir, vemos un cartel de madera prácticamente oculto tras unos pinos caledonios, que tiene grabadas unas palabras en gaélico escocés. No solo por la imposibilidad de conducir, sino por la curiosidad, decido que bajemos para leerlo de cerca. Disimuladamente le devuelvo las llaves a Adrián para que a la vuelta directamente arranque él. Nos acercamos un poco más para poder leerlo, y como siempre, nuestra enciclopedia con patas, mi querida amiga, nos lo traduce. Alabacubrac, Escocia para siempre. De hecho, esta frase la utilizan a menudo como un eslogan político del independentismo escocés. Aquí nos bajamos y nos hacemos otra foto para el álbum del viaje. Adrián asegura que tendremos copia de todo el reportaje. Por el camino, vemos pequeñas casas, o cottage, que curiosamente no tienen número. ¡Tienen su propio nombre! Estas casitas tienen una arquitectura única, su toque antiguo de piedra oscura y sus colores elegidos con cariño por los dueños. Pero lo que les hace realmente especiales es que hayan dedicado un momento a pensar en un nombre. Eso les da el alma. Estaba claro que aquí podíamos encontrar algo así. Les pido detenernos en cada una de ellas para poder leer los nombres. Muchos de ellos están en gaélico, lo que les hace aún más especiales. McDonald's Croft. Por las apariencias parece una granja. Rudan Acruban. No hemos podido descifrarlo. Wee Tree House. Wee es pequeño o pequeña. Hawthorn Cottage. Cottage es casa de campo. Tegna Ella. Teg significa casa, en este caso, casa del cisne. Con estas conclusiones y obviamente buscando todo en internet, Lola y yo deducimos que mi bahari en gaélico se llamaría Taihamuir, casa de mar. Me parece tan singular que ahora quiero que por detrás de mi letrero también esté grabada esa traducción. Adrián se encarga de hacerlo con un palo y el mechero. No queda igual que con mi pirograbadora, pero tiene más valor sentimental. Así que le dejo hacerlo mientras superviso que no lo convierta en un cuadro abstracto.